Ya comienza por Radio Gigante, de corazón, sin igual. El pulso del gigante de Alberdi. En Alberdi, todo el año es carnaval. Radio Gigante. El barrio más popular. De Alberdi al mundo. Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de Corazón Sin Igual. En este día 2 de octubre de 2019 le doy mi saludo acá al compañero Arturo Vich. Buenas noches, Arturo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bien, acá inaugurando el mejor mes del año. Es porque cumplo años. Supo decir Roque Narvaja en un disco, octubre, mes de cambios. Es un mes de cambio realmente, ¿no? Porque la naturaleza también lo marca mucho. Pero bueno, también vamos a festejar el cumpleaños, no te da problema. Lo que no debe pasar cuando está por empezar un programa es que se te caiga el termo, por ejemplo, ¿eh? Claro, exactamente. Es que estaba cerrado. Allí que estaba cerrado, entonces si no, hacíamos un desastre y demorábamos en salir al aire. Pero está todo bajo control, el termo está bien, el agua no se derramó. Pasó una nueva fecha. Sí, yo antes quería recordar nuestro número de WhatsApp. Recuerde. 351-552-5286. Muy bien. Estamos a disposición de cualquier sugerencia, comentario. Muy bien, y el mail del programa es decorazonsinigual2019@gmail.com. Y también por el Facebook se pueden comunicar, el Facebook personal, Aldo Franco Mano, y ahí nos pueden encontrar. Te decía, pasó una nueva fecha, la séptima ya, nos vamos acercando al tercio del campeonato. Y el poncho no aparece. Qué difícil que se hizo todo, ¿no? A mí lo que me causa un poco de escozor, de molestia, que... No todos los partidos van a ser a lo Belgrano, ¿no? Estuve con una persona que vino a la cancha y me dijo que finalmente el empate era engañoso. Porque el equipo jugó muy mal. El primer tiempo... Sí, regaló el primer tiempo. Realmente nos perdonaron la vida. Y en el segundo, Rigamonti saca dos pelotas que se ponían 4-0, ¿eh? Sí. Irremontable. Entonces, lo que habría que ver, que pensar, es no prendernos de este empate épico, glorioso, extraordinario, como que va a ser esta la forma de ganar, porque esta no es la forma de ganar. La forma de ganar es jugando al fútbol. Sí. Y en Belgrano hay muy pocos que juegan al fútbol. Hoy. Yo espero que haya una remontada, espero que el técnico sepa... Bueno, apretar las teclas donde corresponde y bueno, y ojalá que el equipo levante. Viene una muy difícil con Atlanta de visitante. Ah, sí. Muy difícil. Viene segundo Atlanta. Con una gran campaña. Por suerte se ha hecho eco del pedido de la gente, el técnico, pienso yo, o ha tomado nota de las virtudes de un jugador como Lugo. Yo creo que Maximiliano Lugo es un jugador de primera división. De primera división, sí. Y indudablemente no puede no estar. Así que estaría confirmado para el viernes 21-10. ¿Eh? Y promover chicos como la Encina, que la Encina ha demostrado en los minutos que ha entrado que está para la primera. No. Y que tenga con quién jugar el gato, ¿no? Claro, sí. Porque el gato está muy solo para jugar. Tengamos en cuenta que... cuando empezó la pretemporada se habló de que no tenerlo en cuenta, de que a lo mejor se iba en préstamo. Mamita, qué difícil. Y porque un chico que dejó un recuerdo complicado por su conducta. Sí. Hay una extraordinaria frase en un programa de Show Sport que dijo, era una máquina de chamoco. Y bueno, pero el pibe se ve que ha madurado, se ve que está jugando bien, que está cuidándose porque no tiene el exceso de peso que tenía antes, se conecta con el equipo, con la pelota y bueno. Pero sí, tiene... Mira, anoche me quedó una reflexión viendo jugar a Suárez en el partido de Boca-River. Es otro jugador. Sí, ¿no? Es notable. Es otro jugador por su físico, por su presencia, por su lucidez para jugar. Claro, acá no tenía con quién. ¿Con quién? No, está rodeado. Jugaba de espaldas al arco, a 50 metros del arco. Sí, sí, sí. Entonces vos te das cuenta que a esos jugadores hay que rodearlos. Ahora, qué ojo el de Gallardo, que aún acá sin poder demostrar demasiado, lo tuvo en cuenta y lo llamó, ¿no? Creo sin duda que, y debo decir que soy únicamente hincha Belgrano, ¿no? Como algunos que son de Buenos Aires, son de Tal y de Córdoba. Sí, no. Totalmente, compartimos. Yo soy hincha Belgrano y punto. Una sola camiseta. Sin embargo, no, debo reconocer que hoy River es el mejor equipo del fútbol argentino. Yo creo que sí. A mí por lo menos me entretiene ver jugar a River. Sí. Y Gallardo, sí, un técnico excepcional, ¿no? Ha demostrado muy, bueno, todo lo que lleva ganado, ¿no? Ahora, yo creo que este presente de River, en parte, ¿a quién se lo debe? Ah, pues a nosotros, papá. Salieron de la hoguera. Claro. Haberles hecho tocar fondo fue para River ver un montón de cosas y a partir de ahí resurgir como el ave fénix. Bueno, como el gran club que es y que ha sido, supieron entender el mensaje y el dolor que significa bajar de categoría para un equipo que nunca lo había hecho, ¿no? Así que bueno, me decías esta tarde cuando estuvimos charlando para producir un poco este De Corazón Sin Igual, los trend topics del Twitter. Ah, sí, una cosa muy impresionante el domingo. Una fue el River Boca, ¿no es cierto? No. ¿No? Mi hijo es un asiduo estudioso de las redes. Y él, los días domingo, ha notado que entre la política y el fútbol es lo que se come Twitter. Claro. ¿No? Generalmente la gente utiliza el Twitter para comentar lo que pasa. Ey. El domingo, mientras estaba dando ese maravilloso documental sobre Luis Alberto Spinetta, estaba tercero en Trending Topic. En tendencia, ajá. En un canal de cable que está al fondo. Sí, yo por ejemplo todavía no lo pude ver, pues no tengo cable. 450 el número del canal de Nachio. Bueno, fue muy emocionante, para quienes hemos querido al flaco, fue muy, muy emocionante ver la relación con su familia. O sea, era un tipo como vos y como yo, era un tipo como cualquiera. Tal cual. ¿No? Pero adentro... Pero con una coherencia. Un talento y una claridad para hablar, para explicarse, para hacerse entender. Yo siempre que lo veo... Hay un disco, creo que uno de los últimos que salió de él, se llama Un Mañana, que viene con un CD que trae algunos videoclips. Y entre ellos está cuando él ordena a sus músicos para grabar un tema. Y parece Gallardo el flaco. Parece un técnico de fútbol. Cómo les va explicando y ahí marcando qué tienen que hacer, en qué momento de entrar. Una cosa increíble, realmente. Nuestro increíble. Fran Zappa, diría yo. Sí, poniéndolo a un nivel así superlativo. A mí en un momento, te debo confesar que me hizo emocionar mucho, porque se lo veía tan vital, tan contento, tan bien. Yo decía, la pucha, y este tipo no está más entre nosotros, ¿no? Tremendo. Murió siendo joven, ¿no? Sí, muy joven. Sí. Y ya hace 8 años. Ocho. ¿Cómo pasa? Sí. Así que bueno. y los músicos que todavía permanentemente lo recuerdan, como se siguen reuniendo. Como un tipo sencillo, generoso, humilde, al cual le encantaba cocinar. Bueno, y visitamos una exposición que hubo de fotos de él, recuerdo. Claro. Gran diseñador de autos. Sí. Era un tipo que en los 60 diseñó un auto de 5 puertas. Qué cuando grande. No existía ese concepto. Qué grande, sí, increíble. La semana pasada se reunieron muchos de sus ex músicos, compañeros de distintas bandas. Estuvo Rolfo García, Emilio de Guercio, sí. Javier Malosetti, infinidad de músicos, rememorando lo que fue aquel disco Exactas, justamente en el mismo lugar, en la Facultad de Ciencias Exactas en la UBA. Y bueno, fue un mar de gente y también un mar de lágrimas, porque los recuerdos brotaban por todas las notas, ¿no? Sí, Luis no fue una estrella del rock, fue un músico, un artista, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y además muy apegado al fútbol, ¿no? Oh, fanático sí, de River. Sí. Me acuerdo un concierto que vi en Córdoba donde apareció con la camiseta de Argentina. Uh-huh. Y el último concierto que en Córdoba que fuimos juntos, fue en el Orfeo. En el Orfeo, sí. Al otro día jugaba Argentina, ese desgraciado partido con Alemania que perdimos 4-0. Uh-huh. Y al flaco le pedíamos otra y dijo, no, muchachos, hay que levantarse temprano para ver el partido. No, realmente un tipo con esa... Bueno, él después lo desmintió, pero... pensar que El Anillo del Capitán Beto no fue escrito para el Beto Alonso, y es raro. Es raro, ¿no? Él lo desmintió, dijo que no, que nada que ver, pero hay un tufillo ahí de... Vamos a amenizar con un poco de música de Spinetta, ya. Dale. Que estamos con esto. Vamos a empezar por lo más viejito del flaco, un aire de samba flojita. Samba, una samba, sí. Escrita cuando apenas tenía 14 años de edad. 14 años, ¿eh? ¿Mm? 14 años. Que escuchen esta belleza. Barro tal vez. Estoy queriendo. miércoles desde las 20 horas, acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Qué cortinita que nos pone en el aire acá el amigo Marcos Baira, que como siempre, un lujo de operador el que tiene esta radio gigante, que miércoles tras miércoles nos pone magníficamente en el aire. Qué temazo esto de Barro Tal Vez, uno no se cansa de escucharlo, y he descubierto varias versiones muy interesantes. Bueno, ni hablar que había una con Mercedes Sosa, que estaba muy, muy lograda. Y últimamente he visto de nobles artistas haciendo versiones muy interesantes de Barro Tal Vez. Acá en Córdoba uno que hace una muy linda versión es de Lucas Heredia, el cantautor cordobés. Sí, sí, lo he escuchado. Que últimamente se ha estado presentando en Buenos Aires, estuvo en Canal 8 en un programa con bastante suceso. Y tiene... Él ha hecho varios videos con temas de Luis Alberto, y la verdad que él tiene una temática muy spinettiana. Él compone muy, muy en la onda Spinetta, así que no le cuesta nada interpretarlo al flaco. Y bueno, para los que se quieran llegar, Lucas Heredia va a estar el sábado a las 21 horas en el Centro Cultural La Piojera. Entrada gratis. Ah, mira. La salida la vemos. La salida vemos. Ahí, así que bueno, ahí va la invitación. Una buena oportunidad para verlo en un formato eléctrico, porque Lucas suele presentarse a veces en formatos acústicos y otras en formato eléctrico, como va a ser el próximo sábado ahí en La Piojera a las 21 horas. Linda, linda velada para llegarse ahí a disfrutar de un cálido momento, porque la verdad que es un tipo muy cálido y... No podía ser de otra manera que Lucas fuera un tipo que tiene como referente a Luis Alberto Spinetta. Una de las cosas que me gustaría comentar de la trayectoria extensísima y vastísima de Luis Alberto es que tuvo, mejor dicho, una etapa de oscurantismo, de difícil interpretación, un poco cerrada. Pero también tuvo otra que para mí fue más extensa, de una sensibilidad social impresionante. Uf, sí, sí. ¿No? Con sí. Retratos de la calle que eran muy reales, muy crueles a veces, muy. O sea, no era un tipo que andaba en una limusina. Para nada. Para nada, ¿no? Uh-huh. El flaco era bien de barrio, sí, sí. Conocía bien las necesidades de la gente, y si vos escuchás las letras de él, te das cuenta que no vivía alejado ni en otro mundo, ¿no? Y además, insisto, con una sensibilidad muy particular, que lo llevó a escribir temas muy desde aquellas golondrinas de Plaza de Mayo, claro. Uh-huh. Que tenía todo un significado, así como, como lo tuvo el tema de Charlie Alicia en el País, que había que escribir esos temas en esa época. En esa época, seguro. En fin, creo que son cosas que la gente debe demistificar, debe valorar como que Luis Alberto fue un artista muy especial. Justamente, en relación a esto que estás comentando, un tema que lo muestra muy en esta manera es Todos Estos Años de Gente, que figuró en el disco La La La que compartieron Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. Lo escuchamos, por favor, Marcos. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué hasta que detrás de mí. Ser y ser. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero nunca te encontré, y en otros besos me perdí. Mi vida toda fue un engaño. Miércoles de 20 a 22 horas, de corazón sin igual, por Radio Gigante. Seguimos adelante. Se chispoteó el tema, Marco, ¿no? Porque... mandaste Grisel, que también es un temazo, que por eso lo hemos traído, y también vamos a hacer una referencia de semejante letra. Después vamos a escuchar Estos Años de Gente. No, yo estaba pensando en algunos tangueros que quizás han estrellado la radio contra la pared. Pero no, es una versión hermosa. Sí, es una versión hermosa. Y hay que analizarla desde este punto de vista, ¿no? Yo puedo entender a alguien que me diga, eso no es tango, tal... pero esta forma es acercar la gente a esa música maravillosa que es el tango, ¿no? A esos chicos que no saben lo que es. Y de golpe dicen, a ver, che, Fito Páez, Spinetta, ¿qué quiere decir esto? Y escuchan un tango. Sí, sí, sí. Y vos sabés que cuando se graba La La La en el año 86, mirá, ya han pasado 33 pirulos, Fito tenía nada más que 24 años, era un joven que estaba en todo su... surgir, y Spinetta ya era un tipo de 36 años casado con cuatro chicos, o sea, qué vidas diferentes que llevaban, ¿no? Bueno, eso me gustó mucho de la bio de Nat Geo sobre Spinetta. Gran participación en el programa de Patricia Salazar. Sí, que nunca... fue su esposa durante muchos años, sí, sí, sí. Con un perfil bajísimo, sus cuatro hijos los tuvo con ella. Sí. Y esa es la muchacha Ojos de Papel. Sí, impresionante, porque la parte familiar donde se mete el documental, por lo que he visto en los comentarios, porque todavía no lo he visto, es lo más sensible. No, una cosa impresionante. Bueno, recién charlábamos, mientras escuchábamos Grisel, ¿qué fue de Grisel? Grisel era una chica jovencita, no llegaba a los 20 años, vivía en las sierras. No te puedo precisar el lugar, pero no lo recuerdo. Sí, yo no estoy seguro si era Salsi Puedes o Capilla del Monte. Pero no, era en la sierra de Punilla. Punilla. ¿Por qué? Porque aquellas personas que padecían trastornos respiratorios, se les sugería ir a vivir a las sierras. Sí, sí. El famoso Hospital Santa María de Punilla en esa época albergaba justamente a pacientes con trastornos respiratorios importantes. Y Katunga Contursi tenía ese problema. Entonces se vino una temporada y tuvo para Grisel la desgracia de conocerla. Claro. Katunga era mucho mayor, tenía su familia, tenía sus hijos. Se enamoró de Grisel y Grisel de él. Sí. Pero él nunca dejó a la esposa, se volvió a Buenos Aires y bueno, y de eso relata esta letra tan triste, pero tan real. Sí, ¿no? Sí, porque fue una historia real. Fue un hecho real. Tal cual. La historia finaliza en que Contursi ya en su última época, ya cuando era irreversible su trastorno físico, vine a morir en los brazos de Grisel y Grisel lo acepta. Qué tremendo, ¿no? Qué historia. Sí, tremendo, una historia de amor espeluznante. Sí, tremendo. Bueno, para que quienes quieran ver cómo fue el desarrollo de la historia de este gran tema, pueden encontrar en YouTube el documental Cómo Hice, narrado, producido y conducido por Emilio del Guercio, compañero del Flaco en Almendra. Buscan Cómo Hice Grisel, y ahí está contada toda la historia con lujo de detalles. Ahora sí, vamos a escuchar Todos Estos Años de Gente, que nos quedó pendiente. Y una pintura social. Y después vamos Todos Estos Años de Gente. Luis Alberto Spinetta, Todos Estos Años de Gente, ¿lo tenés, Marcos? Bueno, vamos y después vamos a ver si logramos una comunicación con la gente del área de cultura del club. Ciudad la bombea un instante y la devuelve en su sillón. Todos estos años de gente. Vidrios de un banco, un anciano desfallece sin nombre. Los pordioseros lo reclaman desde un pozo. Even deberás plantar y ver hacia la flor nacer y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Estamos de regreso con este De Corazón Sin Igual y bueno, queríamos tener la palabra del referente del área de cultura acá del Club Belgrano, que es Franco Risi, y lo tenemos acá vía telefónica. Hola Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escucho muy bajo, espera que voy a tratar de levantar el volumen. A ver, ahora. ¿Ahí me escucho mejor? Ahora estamos mejor. Perfecto. Vale. Bueno, no queríamos dejar de tenerte acá en el programa, aunque fuera telefónicamente. Sabemos que tiene continuidad el ciclo que organiza el área de cultura del Club Belgrano, que es el ciclo Lunita de Alberdi, ¿estoy en lo correcto? Así es, así es. Mañana tenemos una nueva fecha de las lunas de Alberdi. Así es. Y bueno, entonces mañana se van a presentar los cocineros. Así es, los cocineros y Gilly Margarita, en este ciclo que ya hace 2 años que estamos haciendo, y esta es por segunda vez consecutiva en el Teatro de la Piojera. Antes lo hacíamos ahí en la Tribuna de Dorada, en el Codo de la Dorada. Sí, sí. Así que, bueno, desde que somos parte también de la mesa de gestión de la Piojera, dado que el clima estaba un poco frío, nos parecía que estaba bueno trasladar las lunas a la Piojera para construir también ese espacio entre todos. Y, bueno, la verdad que la vez anterior, que fue con la Pati Latorre, salió muy lindo, y ahora mañana una nueva apuesta. Bárbaro. ¿Con qué periodicidad se hace este evento? No, se hace cuando vamos pudiendo también como área, cuando encontramos la fecha, cuando encontramos la alianza con las bandas que quieran participar. Uh-huh. Está, si mal no recuerdo, es la sexta Luna de Alberdi. Mira, y hace bastante tiempo que yo no escuchaba que actuación de los cocineros. ¿Han estado actuando? ¿En qué han andado en este último tiempo ustedes que han estado en contacto con ellos? Sí, ellos tienen un circuito bastante asaltado, tocan bastante, pero bueno, así como teatro hace rato que no hacen. Ajá. Estaban tocando en otro tipo de eventos, en algunos bares y en fiestas, pero así teatro, que yo sepa, hace mucho que no hacen. Mira, este vos. Es con la entrada libre y gratuita, pero es a la gorra. Sí. Algo que está bueno aclarar, todo lo que se recaude en la gorra va para todos los artistas que participan. Está bien. ¿Y a qué hora es mañana? A las 21 horas. A las 21 horas. Ahí en la Piojera. Bárbaro. Y otra cosa, bueno, que nos cuentes un poco qué otro tipo de actividades está fomentando el área de cultura. Bueno, ahora estamos trabajando muy fuertemente para la próxima noche de los museos, que se va a realizar en la ciudad de Córdoba el 18 de octubre, sí. El viernes 18 de octubre. Nosotros vamos a participar por 4 año consecutivo de la Noche de los Museos, y la verdad que siempre ha sido muy impresionante la cantidad de gente que participa en el club, que asiste a conocernos en nuestra faz museológica y, claro, y de experiencia Belgrano. El año pasado fueron más de 5.000 personas en toda la noche. Sí, una cosa de locos, sí. Sí, es impresionante, le salen unas colas que han vuelto a la manzana. Qué bueno. Y esta vez tenemos como alegría, como nuestra nueva adquisición, el pequeño museo que hicimos ahí, que habrán visto en la puerta de la tienda, uh-huh, en la vitrina, que es, bueno, que pudimos por primera vez empezar a construir algo que venimos de hace mucho tiempo, muchos socios y socias vienen trabajando, sí, en reconstruir y recolectar y poder sistematizar nuestra historia, que es muy rica y muy compleja, la historia de Belgrano. Así que bueno, pudimos ocupar un espacio ahí en el ingreso de la tienda, y la noche de los museos vamos a aprovechar para inaugurarlo formalmente y para hacer un recorrido con una experiencia que va a estar muy buena. Y también va a haber lunas de Alberdi y va a estar la casona para comer también ahí en la cuadrilla, vamos a armar la casona. Ajá. Y va a haber realidad virtual y va a haber historias en el campo de juego y va a haber vestuario, va a estar lindo, va a estar muy bueno. Interesante, esto entonces ahora el 18 de octubre. El 18 de octubre el ingreso se hará por Orgas 510. Bien. Y en cuanto a los distintos talleres que se llevan adelante acá en el club, ¿esos también están dependen de tu área? Sí, sí. Bueno, ahora estamos sin los talleres. Ajá, está Truequete, que es teatro para niños, sí. siguen trabajando, y está el teatro comunitario que se sigue juntando. Luego el de Cajón Perono, bueno, nuestro profe se ha ido a Perú por un tiempo, el gran Toño. Sí, sí, yo lo supe ver acá cuando estuvo en la previa de la actuación de los nenes Viana acá, y claro, me impresionó la calidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, Toño es un músico, era el músico de Guarango junto al gran Bambam Miranda, pero no sé, un tiempito Perú. Sí, sí, bueno. Y el de fotografía también, porque bueno, ha sido mamá nuestra fotógrafa Ivana Meritano, así sí, que no lo sí. hemos hecho esta noche. Claro. Pero sí, sí, dependen también del área de cultura. Bien. Hola, Ricardo. Bueno, ahí está el apoyo escolar, hay varios trabajos que se vienen a hacer también en la biblioteca. Franco, buenas noches. Arturo Vich te habla. Realmente es una tarea importante la que encabeza, porque se trata de sacar a la gente de la calle, ¿no? Crearle un ámbito donde puedan desarrollarse, donde puedan descubrir cosas, especialmente los pibes, y esa realmente es una tarea importante para, no para el club en realidad, para la sociedad. Sí, a nosotros nos convoca, por supuesto, que el amor por Belgrano, somos socios y socias y nos gusta, somos hinchas y sabemos el equipo de fútbol y sabemos casi todas las actividades que hace Belgrano, pero lo que nos convoca es mantener vivo la memoria y la identidad del club y del barrio. Bien. Entonces, eso creemos que Belgrano siempre ha tenido un fin también social y cultural, que eso hay que ir cultivándolo todo el tiempo, así que nuestra área trabaja básicamente para que esa memoria siga siempre activa. Bárbaro. Y decime, Franco, para aquellos socios que quieran colaborar con la Comisión de Cultura, ¿a dónde tienen que dirigirse? ¿Con quién se contactan? Bueno, en las redes nos pueden seguir, estamos en Facebook, en Instagram como Belgrano Cultura, bien. Twitter, y si no, al mail, que es cultura@belgranocordoba.com. Bárbaro. ¿Algo que quieras agregar, Franco? No, bueno, agradecerles que hayan grabado y que les interese el trabajo que venimos haciendo y que bueno, que lo que ustedes hacen también es parte de un proyecto que es cultural también y que tiene que ver con la identidad del club, como es la Red Gigante, así que, así es. Bueno, con la alegría de que seamos compañeros y compañeras también en esta tarea. Buenísimo, así es. ¿Querías agregar algo, Arturo? No, un gusto escucharte y bueno, nos veremos el 18. El 18 y mañana en la Luna de Álvarez. Ah, cierto, sí, mañana. Sí, claro, mañana. Mañana, repetimos mañana. Entonces la convocatoria para mañana a las 21 horas en el ciclo Lunita de Alberdi, en el Centro Cultural La Piojera, se van a presentar los cocineros. Hay también un grupo... Vicky y Margarita, un dúo de dos mujeres que es muy lindo la canción. Ah, bueno, ves, está bueno. O sea, así que bueno, ahí lo esperamos. Es un 2x1. Bueno, un abrazo y muchas gracias por la información. Y bueno, en cualquier momento te estamos convocando, porque siempre este programa está dispuesto a publicitar todo lo que tenga que ver con todas las áreas del club y del barrio. Bueno, muchas gracias y estamos a disposición siempre. Dale. Muchas gracias, dale, Franco. Bueno. Así pasó Franco Rizzi, el referente del área cultural del Club Atlético Belgrano. Y para ilustrar un poco la actuación de mañana en Los Cocineros, trajimos un temita. Cuando llegue el alba, ¿vos te acordás de la canción? Cuando clásico. Llegue el alba, en la versión de Los Cocineros. ¿La tenés ahí a mano, Marcos? Vamos con eso. adentro irá. Cuadriculadas, escondiendo sus raíces. desde las 20 horas acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Bueno, acá estamos de vuelta con este De Corazón Sin Igual. Ya se nos está yendo la primera hora de programa. Tenemos la platea acá llena. Tuvimos que reacomodarnos un poco en este estudio. Pero bueno, chicos. Hemos sido gratamente invadidos. La casa es chica, pero el corazón es grande. Como es habitual en este programa, siempre queremos traer las distintas expresiones de las organizaciones que trabajan por y en el barrio. Ya ustedes saben, acá ha pasado el centro vecinal Alberdi, ha pasado la Escuela Técnica Echegoyen, y hace un ratito tuvimos acá la vía telefónica al responsable del área de cultura del Club del Grano, que anunciando, lo vamos a repetir una vez más para que la gente se enganche y mañana concurra, al Centro Cultural La Piojera, a las 21 horas se van a presentar Los Cocineros. Esto es con entrada libre y salida a la gorra. Y vamos a repetir también la invitación para el próximo sábado a las 21 horas, se presenta Lucas Heredia y La Sinfín en un formato eléctrico que también es con entrada libre y con salida a la gorra. Lo que traemos hoy para presentar aquí, comentar y difundir la actividad es la huerta comunitaria El Zapallal. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Nos visitan cinco de los integrantes, son integrantes permanentes de la huerta, ¿no es cierto, chicos? Sí, participantes. Bueno, tenemos a Andrés, Juan, vale. Esteban y Vasco. Bien. Ya la huerta lleva un poco más de un año ya, ha cumplido un año hace muy poquitos días. Y bueno, Vasco, comentanos un poco cómo ha crecido el emprendimiento de un año a esta parte y qué repercusión tiene en los vecinos. Ah, bueno, sí, hola a todos, buenas noches. Sí, la huerta, la verdad que empezó siendo un taller de huerta en el centro vecinal de Alberdi. Y bueno, en esa búsqueda de un espacio nos encontramos con un baldío abandonado en el que empezamos a cultivar zapallos, llenamos de zapallos y por eso se llama El Zapallal. Uh-huh. Y así fue creciendo, se fue sumando gente con la ayuda del centro vecinal y con el esfuerzo de todo. Construimos una huerta comunitaria en el barrio, que es un lugar hermoso. Y nada, sí. Somos un montón que estamos ahí laburando la tierra, cultivando nuestros alimentos, repartiéndolos entre nosotros. Uh-huh. Y digamos que está ubicado en un lugar muy central en el barrio, porque el pasaje Berna está entre la avenida Colón y la calle 9 de Julio, muy cerquita de lo que es el registro civil, ¿no es cierto? Claro. Y sí, la verdad que es una ubicación excelente. Bueno, además de esto de producir alimentos, y también hay una cuestión de hacer actividades, se han hecho varias actividades de plantar nativas en distintos espacios comunes de sí, del barrio. Sí, junto a, bueno, al centro vecinal y varias otras organizaciones hicimos plantaciones de árboles nativos en dos puntos de acá del barrio, en la Plaza del Cementerio, la Plaza San Jerónimo, uh-huh, y en la Isla de los Patos. Así que variedad, diversidad de árboles nativos que sumamos al monte cordobés. Bien. Sí. Bueno, buenas noches, soy Andrés. Quería ponerle contar un poco, digamos que al principio eran tres personas que iban Vasco con Lalo y Santi, otros compañeros. Y bueno, el lugar era un baldío, estaba lleno de basura. Y bueno, por ahí gente iba y tiraba y bueno, los vecinos mismos creo que tiraban cosas. Y de golpe llegaron Vasco con los otros compañeros y empezaron desde la nada, así desde eso, que era como una desolación, un abandono total. empezaron un poco a sacar basura. Escombro, cantidad de escombro. ¿No? Cantidad de escombro. Empezaron a... Y sacando, intentando sacar escombro, se trasplantaron plantines que ya habían generado en el taller, zapallos. Uh-huh. Y eso como que el zapallo invadió todo. Y bueno, después... Eso fue el año pasado, en más o menos septiembre, empezó octubre. Uh-huh. Y sí. Después, bueno, creo que hubo un tiempo hasta que empezaron a venir más personas, empezaron a llegar. No sé bien cómo llegaron las primeras chicas, Lucía e Irene. Irene, sí. Que son dos señoras que viven por acá en el barrio. Claro. Y las señoras, bueno, fueron una de las primeras que llegaron y... Estuvo buenísimo porque en el principio estábamos como remando al entre dos y viste, no sabíamos si va, si no. Y ahí se sumaron estas dos señoras que tienen una fuerza increíble, laburan la tierra y ellas viven en departamentos, así que tienen esa necesidad, como muchos de los vecinos, me imagino, tienen esa necesidad de tener contacto con la tierra y así fue que se acercaron ahí. Y bueno, siguen estando dentro de la huerta y son parte de la comunidad, ¿no?, que ya se ha formado aquí en este espacio. Sí, eso es hermoso, digamos, como que de golpe personas de distintas edades, digamos, y mujeres y hombres, solamente es lo que hay, ¿no?, en la huerta, pero mucha gente, así que vas llegando gente nueva que va conociendo, por ahí hay gente que viene solamente una vez y después empiezan a venir o no, y en ese sentido es muy hermoso lo que se está generando, digamos. Hasta... Digamos de que, si bien la proyección no había mucha, digamos, porque de golpe no sabes con qué te vas a encontrar y de golpe se está yendo, está viajando solo en la huerta, digamos, como que surgen un montón de propuestas, de proyectos paralelos, digamos, a lo que es la huerta, digamos, en sí, que sería cultivar alimentos, ¿no? Están surgiendo otras cuestiones. Claro. Interesantes. Sí, se han acercado instituciones educativas, por ahí también se han acercado, bueno, hoy estuvo el ICA, fue como a dar una clase ahí de filosofía, entonces se está abriendo también para eventos culturales, fue una murga también el día del cumpleaños de la huerta, entonces también es ese el fin, o sea, dar talleres, que sea un espacio de comunidad. Sí. Yo percibo que por ahí en el barrio está como muy falto de verde, ¿no? Hay como una necesidad muy grande de crear conciencia en la gente de la necesidad de árboles, de más frondosidad, ¿no? Me parece o es así. Sí, totalmente. Sí, lo han visto ese tema. Sí, sí, sí. También la importancia de... No sé si se escucha o... Sí, se escucha perfecto. La importancia de crear huertas urbanas, ya sea en el barrio o en la ciudad, como que podamos crear espacios verdes dentro de esta ciudad y poder cultivar nuestro alimento. Uh-huh. Yo creo que la huerta también es eso, es un espacio no solo de encuentro, sino de soberanía alimentaria, en el que así como Irene y Lucía se acercaron porque no tenían un espacio verde, porque viven en edificio, claro, que es la realidad de mucha gente también de sí, todo, sí, Córdoba. El barrio en el que yo habité hace 35 años, que me fui de acá cerca, a un barrio acá vecino, pero el barrio era más chato, o sea, claro, hoy tiene multiplicidad de edificios, que en ese momento había muy poquitos edificios en altura, ¿no? Sí, el avance de la inmobiliaria también hace que se reduzcan estos espacios verdes. Uh-huh. Entonces, también invitar a los vecinos que quieran y que no puedan, porque no tienen un espacio verde o un balcón o lo que sea, que puedan acercarse a encontrarse y a cultivar también su propio alimento. Está bueno. Y sí, en Villa Páez, acá en la tablada, ya hay unos terrenos, digamos, que vecinos quieren activarlo, digamos, por ahí no tienen tanta iniciativa, sino que tienen las ganas nomás. Entonces la idea era por ahí irnos, acercarnos y tirarles como que una ayuda, que después sigan. Pero son dos los terrenos que el centro vecinal de Alberdi nos, como de alguna forma... Sí, gestionó los permisos para poder utilizar ese espacio, que es un espacio privado, ¿no es cierto? Claro. Está. ¿Tiene un tiempo este préstamo o es indeterminado, digamos, el periodo de uso que se le puede dar a este sitio tan uno quisiera que siga siendo la huerta siempre, porque claro. Más que ahora uno lo identifica con el mural, que convengamos que el mural es... Fue un regalo de un colectivo de uh-huh. compañeros que son artistas y cayeron el cumpleaños y nos regalaron eso. Sí, sí. Se llama El Aquelarre, es un colectivo de artistas de Córdoba que está también en todas eventos que tienen que ver con lo social, con lo comunitario, están presentes. Está bien. Y sí, la verdad es que no tenemos la legalidad del espacio, nos dieron como un permiso claro. por un tiempo, por 2 años, para usarlo. Ajá. Y bueno, hasta ahora no se acercó nadie, ningún dueño ni nada, al espacio para hablar con nosotros. Así que estamos... ¿Sabe en qué estado está? ¿Si eso está en juicio o está...? Algo así. Tenemos un par de compañeros que son abogados. Uh-huh. Están como ayudándonos. Pero nadie nadie en el barrio nos cuestionó eso. Bien, nos dijo claro. usted como que a otras personas... en realidad al principio como que lo veían tal vez como que quiénes son estas personas, claro. si vienen a usurparlo... Y después hubo ahí una pelea con uno de los vecinos que no tenía mucha paciencia, digamos, ni se prestaba mucho para hablar tranquilamente. Por ahí se entiende un poco si en ese lugar particularmente, en la huerta, antes había tenido como que gente que lo había ocupado, pero bueno, igualmente también podemos discutir, digamos, qué tan malo es que gente aproveche lugares que están así abandonados, digamos que en Alberdi justamente hoy con toda esta cuestión inmobiliaria especulación inmobiliaria se están dejando un montón de casas abandonadas, digamos que tranquilamente podrían ser aprovechadas para vivir, tal vez generar en los patios huertas, plantar árboles también, ¿no? ¿Cómo ven la repercusión que tiene esta adolescente de 16 años, la sueca Greta Thunberg, que ha tenido una repercusión en los medios, generando, digamos, tratando de generar en la sociedad conciencia, y no solo en la sociedad, sino más que nada tirando por elevación a la clase política, de decir, terminemos con esta locura, porque tenemos este medio ambiente y no hay otro. No tenemos otro planeta por ahora donde podernos ir a vivir. Estamos devastando de una forma muy acelerada. Yo te puedo decir que tengo 62 años y el clima que tenía Córdoba hace 30 años atrás, cuando muchos de ustedes recién estaban naciendo, era muy diferente. O sea, cambió mucho. Yo aprendí a nadar en el río Suquía. O sea, date una idea. Hoy no podés ni meter los pies en el río, que es una contaminación espantosa. ¿Sabés lo que es tener un río al fondo de tu casa para poder bañarte? ¿Qué cosa que la naturaleza te regale ese espacio para poder disfrutar en medio del cemento de esta ciudad, ¿no? Y de la forma en que esta sociedad, de la forma nefasta que va progresando, lo ha ido degradando de una forma casi, casi irreversible, ¿no? Todo esto viene a acotación de cuál es la visión que tienen ustedes sobre Greta Thunberg. Y nosotros da la casualidad, no sé si es casualidad o que de golpe gente que se interesa en huerta tiene, no sé, la cabeza un poco abierta, digamos, o otra visión, por así decirlo. Que en la huerta siempre hablamos de cuestiones de ambiente, sociales, claro, digamos, siempre estamos debatiendo estos temas. Uh-huh. Son cuestiones que hablamos, digamos, como los incendios que está habiendo, muy triste, digamos. Uh-huh. Nosotros también tenemos el proyecto, digamos, de generar árboles nativos, plantas nativas. Sembrando, ya estamos sembrando, ya tenemos varios espinillos, que nuestra idea, digamos, sería reforestar espacios verdes por ahí de la ciudad, o tal vez puede ser también afuera. Entonces, está totalmente relacionado esto de esta chica, digamos, que para mí, desde yo hablando a Andrés, es muy, muy interesante, digamos, que haya alguien que esté cuestionando lo que está haciendo, digamos, el sistema o el capitalismo, digamos, con el planeta, digamos. Por ahí no ahonda tanto, digamos, o no cuestiona bien profundamente, pero creo que el impacto que está teniendo es interesante, digamos, como que sí o sí, de un tema que de golpe se va a hablar en todos lados. ¿Podemos? Sí, de una. Y otra cosa, nosotros, bueno, también tiene que ver con lo mismo. Nosotros como huerta comunitaria nos sentimos identificados con todas las luchas sociales, ambientalistas, que tengan que ver con los derechos humanos. Nos sentimos totalmente identificados con todas esas luchas y creo que lo que hace esta niña es de alguna forma visibilizar que es algo que bueno, a la vista de cualquiera es visible, ¿no? No tenés que esperar que un niño te lo diga. O sea, llegaste a ese punto. Tal cual. Y también con respecto a los pueblos originarios, bueno, todas las luchas del barrio. Uh-huh. Sí, sí. Nos sentimos totalmente identificados con todas esas luchas y la vamos con ellos ahí. Chicos, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Marcos, te cuento. Hoy cumple 68 años un tipo que ha hecho muchísimo por la música contemporánea y sigue haciendo. Él empezó su carrera musical con el trío The Police. Me refiero a Sting, que hoy cumple 68 años de edad. Ha sacado un disco con temas de los más conocidos que ha editado en su trayectoria, en versiones nuevas que son impresionantes. My Songs se llama el trabajo discográfico y hemos traído un par de temas como para ilustrar y difundir un poco la música de un referente como Sting, que ha sido tan importante también participando en la lucha por los derechos humanos. De hecho, cuando termina la dictadura y se hizo un mega festival organizado ahí en la ciudad de Buenos Aires, él participó junto a las Madres de Plaza de Mayo, las hizo subir al escenario. Fue un momento muy emotivo el que se vivió allá por el año 83-84. Y bueno, vamos a ir con un primer tema de este trabajo, Brand New Day. Ahí vamos con esto. How many lies, how many fights, but why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Hey. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. See a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street, and who should you chance to meet but that same old smile you've been thinking of all day. Why don't we turn the clock to zero, honey? I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new. Started up a brand new day. You're the glove and I'm the hand. I'm the train on your station. I'm the flagpole to your nation. Yeah. Seguimos acá con la gente de la Huerta Comunitaria del Zapallal y después seguiremos haciendo una breve semblanza de la vida de este gran músico llamado o inscripto como Gordon Matthew Thomas Summer, alias Sting, porque como Gordon Summer no lo conoce nadie. Bueno, nos quedan muchas cosas para seguir comentando de la huerta. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el ciclo de cine? ¿Por...? Ustedes deciden. ¿Por dónde quieren seguir? Bueno, dentro de los eventos culturales que estamos gestando en la huerta, surgió la idea de hacer un cine debate que va a ser mañana, la primera edición, mañana jueves, a las 21 horas. Uh-huh. En esta ocasión vamos a ver tres cortometrajes. Y La Isla de las Flores, que es un cortometraje de Brasil, dura unos 13 minutos. Después, Abuela Grillo, de Bolivia. Uh-huh. Y vamos a cerrar con un cortometraje de acá, de Córdoba, de unas realizadoras cordobesas, que se llama Conciencia de Especie. Y bueno, los participantes del documental es gente del Movimiento de Agricultores Urbanos, la Cooperativa San Carlos, una granja biodinámica en Ferreira que se llama Existir. Uh-huh. Gente de la Feria Agroecológica de Córdoba, Ezequiel Arrieta y Carlos Gramaglia. Así que están todos invitados a las 21 horas en la huerta, que queda en el pasaje Berna al 132. Exacto. Pueden traer lo que quieran, reposeras, mate, manta, uh-huh. Algo para beber, compartir, para comer. Claro, porque tengamos en cuenta que esta proyección va a ser al aire libre, ¿no es cierto? Ahí en el mismo predio de la huerta. Entre las chauchas y las acelgas. Está bueno. Está muy bueno, muy, muy creativa la propuesta. Y además la idea es que podamos debatir sobre temas relacionados a la agroecología. Son tres documentales que hablan del tema, así que... Tal cual. Y van a estar las realizadoras de Conciencia de Especie como para que podamos abrir el debate. Buenísimo, 21 horas entonces mañana en el pasaje Berna 132. Y también digamos que para quienes se quieran contactar con ustedes, llegarse ahí a la huerta, ustedes normalmente los días miércoles, dame los horarios, Juan. Sí, bueno, nos juntamos los días miércoles a partir de las 2 de la tarde ahí en la huerta, y los viernes desde las 12 del mediodía más o menos. A veces hacemos algún guiso comunitario, nos quedamos bien. A comer. Algunos días comemos con la Feria Agroecológica, que está los miércoles de 9 a 1 de la tarde, está en el pasaje Guaducho uh-huh. y Colón. Por ahí hacen de comer y es a la gorra y nos sumamos a eso, gente muy piola, y después vamos a la huerta. También como para contarles, digamos... para los vecinos, digamos, que quieran por ahí empezar a consumir alimentos más sanos, o sanos, digamos, directamente, pueden acercarse al lugar, digamos, de verdura agroecológica. ¿Es similar a la feria que se hace en la ciudad universitaria? Hay algunos que participan. Hay algunos stand de claro. Sí. Bien. ¿Tenías algo para leer, Andrés? Sí. Quiero leerles un poema que una cumpa de la huerta llevó un día que tenía el librito, digamos, y quiso leernos estos poemas que nos emocionaron mucho, también un poco nos dan fuerza. Es de Alejandro Raymond, es un chico de Buenos Aires que está viviendo en Tras la Sierra, creo. Uh-huh. Un poeta. Te lo juro, somos un montón, te lo juro, así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida, que los ojeros industriales de Monsanto, así como son más las familias que no encienden la tele ni miran los engaños del consumo, así como en el mundo son muchas más las personas que nunca tuvieron un teléfono en sus manos. Nosotros, los que creemos todavía en mirarnos a los ojos, somos un montón, te lo juro, somos muchísimos. Incluso, quizás, seamos mayoría, te lo juro, somos un montón. Estamos despiertos, en todos lados, en las ciudades, en el campo, en la montaña, en el monte, en la costa. Estamos activando, escuchando, contemplando, amaneciendo, conociendo y reconociéndonos. Somos un montón, te lo juro. Estamos vivos. Somos invisibles, visibles, invencibles, soñadores, despiertos, potentes, salvajes, estructurados, caóticos. Somos un montón, te lo juro. Montones. Felices, pobres, desorientados, desoccidentados, accidentados, orientados, filosos, saludables. Hola, hola. Aquí estamos, somos un montón, te lo juro, y en cada rincón, en cada gesto brindado, por solo el amor de seguir siendo, somos un montón y estamos yendo. Muy bueno. A mí este tipo de cosas me hace acordar mucho a los orígenes de la cultura rock, que tenía como estandarte la contracultura, o sea... el rock hoy día está totalmente asimilado al sistema y en el 90% de sus músicos ha perdido la esencia que era realmente luchar contra el sistema. Las épocas de Woodstock, la época de ese tipo de festivales, donde se pregonaba por la libertad, se pregonaba por el fin de las guerras, la trágica guerra de Vietnam, una absurda guerra que los norteamericanos decidieron emprender y afortunadamente tuvieron que huir de ese lugar. En buena hora que se rescaten cuestiones para hacer frente a una coyuntura que es muy difícil. Hoy me estaba enterando que está planteada la construcción de una nueva ruta que también va a traer un perjuicio muy importante para nuestro bosque nativo, una ruta que quiere unir Tras la Sierra, que quiere unir Mina Clavero con Villa Dolores. Yo por mi actividad laboral trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad. Y yo lo consulté con algunos compañeros ingenieros y la respuesta que tuve realmente me desalentó porque me dijeron es mucho más corto, hay que hacerla. Le digo, tenés un camino abierto. ¿Por qué querés destruir? Es el progreso. Le digo, este no es el progreso. El progreso nos está matando. Vos date cuenta que esto no es progreso. No sé si me escucho, pero yo la verdad que estoy bastante cansado de los emprendimientos que lo único que tienen es un negocio por detrás y que no toman en cuenta que este planeta, no es que se va a destruir el planeta, la naturaleza se va a cobrar todo el daño que se le está haciendo, la naturaleza se va a volver a desarrollar, se va a olvidar de nosotros, en algún momento desapareceremos de este mundo, pero la naturaleza empieza de cero y despacito, no tiene tiempo, la naturaleza no tiene apuro, demorará miles de años para que todo se vuelva a limpiar y volver a arrancar. Ojalá que no tengamos que llegar a eso, pero como dijo Arturo hace un momento, soy bastante pesimista porque he visto cómo a pasos agigantados se ha destruido mucho lo que el ambiente en un momento era respirable, con una buena alimentación, que hoy no se está pudiendo ofrecer. Un país que se vanagloria de tener alimentación para 400 millones de personas y no le estamos pudiendo dar de comer a 20. Además, Aldo, vos compras en una verdulería y la verdura no tiene sabor a nada. ¿Viste? Los tomates parecen de plástico. Se duran en la heladera un mes. Impresionante. Impresionante, sí. Nosotros hemos puesto tomateras en casa y es notable el aroma. Volver a recuperar el aroma del tomate. Es una cosa que cuando lo sentís decís, claro, este es el olor que tenía la planta de tomate. Te cae de espalda, ¿no? Y qué triste que tengamos que recordar después de muchos años que esa es la esencia natural de las cosas. Por ahí una se queda, digamos, en el pesimismo y dice la verdura que se produce hoy en día es totalmente tóxica, pero hay un montón de movidas de emprendimientos así, tal vez urbanos también, pero también en las afueras de la provincia, que están luchándola, digamos, contra el sistema agrotóxico, produciendo alimentos de forma sustentable, agroecológica, y por ahí está bueno investigar, digamos, conocer estos lugares, ir a los lugares estos, como para, no sé, de golpe ayudar comprando estas verduras, conociendo y compartiendo. Eso me parece que es lo que hay que hacer, digamos, cosa contra el pesimismo, digamos, creo que la respuesta es la acción, digamos. Intentar concientizar, digamos, a nuestro entorno, digamos, a las personas, para poder intentar construir desde otro lado. Sí, y también en nuestras casas, en cualquier lugar que podamos hacer huerta. Seguro. Semillas, pueden buscar semillas en la huerta si necesitan. Bueno, ¿cuántos otros espacios también que encuentro de semillas? La ULA me parece que también. Sí, es increíble. Yo en mi casa tengo poco espacio, pero en poco espacio es increíble todo lo que podés desarrollar. Desde aromática, tomate, chicoria. Está muy bueno. Bueno, chicos, ¿algo que quieran agregar? Que bueno, el espacio es una huerta comunitaria, o sea, está abierto a toda la comunidad, digamos. Uh-huh. Y eso es lo que más rescato y lo que me enamora del lugar, digamos, de que es salirse de una lógica de individualismo, de también me parece que un poco de pesimismo, digamos, porque somos seres sociales. Nos metieron esa idea del individualismo, de que esto es mío, de la propiedad privada, cuando en realidad somos todos una misma cosa, digamos, estamos todos conectados. Y la huerta es eso, digamos, compartir y salirse de esa lógica. ¿Cómo se sostiene la huerta, o sea, con aportes de autogestión? Por ahí un tiempo se preparó budines con los zapallos que se producían, de ahí, bueno, por ahí se vende comida, autogestión, sí, básicamente. Sí. También tenemos algunos aportes, ayuda del centro vecinal, claro, con cosas que ellos nos han ayudado a comprar, como para hacer un invernadero. Bien. También también tenemos su apoyo con respecto a la logística de mover algunos elementos con una camioneta, así que estamos muy agradecidos, digamos, por toda la mano. También hay como un proyecto que consiste en juntar residuos orgánicos fuera del centro vecinal. Hay un punto de acopio y otro ahí en la huerta. Si quieren, como para empezar a diferenciar un poco los residuos y también dar una mano en eso, en la reducción de los residuos, claro, y empezar a hacer compost. Bien. Para que sea un compost que pueda llevarse quien quiera, digamos. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Repitan la convocatoria para mañana para que... Bueno, les esperamos mañana 21 horas en la huerta, pasaje Berna 132, para el ciclo de cine en la huerta. 21 horas, ¿no? Bien. Bueno, así pasaba entonces. ¿Algo más que quieras agregar? Un agradecimiento al club por el espacio, a ustedes por, por permitirnos venir a charlar, a contarnos la experiencia, a contar experiencia. Al centro vecinal también de Alberdi, porque de alguna forma apoya y ayuda y nos mantiene de alguna forma que siga el proyecto este. Y bueno, también el colectivo de arte por haber hecho esta obra tremendo, hermosa, digamos, que todo el mundo que pasa por ahí se queda impresionado, saca foto y es muy hermoso lo que hicieron, lo que le regalaron a la huerta. Perfecto, muchas gracias, chicos. Gracias. Hacemos otra pausa musical, vamos con un temita más de Sting. If you love somebody, set them free. Sting. miércoles desde las 20 horas acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Cortázar remixado sería eso, ¿ah? Mirá vos. El otro día pasaste una de Juan Gelman también, en el mismo estilo. ¿Hay un disco de eso? Ah, bien. Bueno, son cosas que deberían hablarse fuera de micrófono, pero bueno. Acá estamos en la última parte del programa. Acá tengo la programación de toda la semana completita para el Centro Cultural La Piojera. Hoy se estaba proyectando el último cuadro de Luz Belmondo, una peli cordobesa. Mañana, ya lo hemos anunciado y hemos pasado la música de los cocineros, a las 21 horas en el Centro Cultural La Piojera, y en la previa de los cocineros, Bikini Margarita, un dúo que, según nos ha dicho Franco, es... digno de ir y escucharlo, porque es una nueva propuesta de un dúo de mujeres. Para el viernes 4, Experiencia Saratoga en concierto. La verdad que no los conozco. Es una banda nueva. Una banda de cumbia, o sea que... bueno, entonces eso va a ser para mover las caderas. Bárbaro. Experiencia Saratoga, entonces el viernes a las 21:30. El sábado 5 de octubre, la presencia de Lucas Heredia y La Sinfín en estas sesiones eléctricas, que ya lo habíamos también anunciado. Y el domingo es, como es norma en La Piojera, a las 16 horas hay una función para niños que se llama Piojites al Poder. Se va a difundir Lango Pez Maxilio Show. Y a las 19, en el ciclo El Cine de Siempre, que es el que convoca siempre los domingos a hora, dando los clásicos del cine mundial, nada más y nada menos que la película Cabaret. La habrás visto, Arturo, Cabaret. Con la tremenda... Claro. La película fue... Si levantas el micrófono te voy a poder escuchar, si no, no te escucho nada, Arturo, levanta. Eso. Este funciona mucho mejor. Se puede venir más cerca, ya se fueron los chicos, ya hemos quedado en la intimidad del estudio. No, decía que fue para la época, fue una película muy importante, muy, muy trascendental en cuanto a la temática, ¿no? Sí, sí. Y qué bueno volver a verla ahora en perspectiva. En perspectiva, y sobre todo en épocas donde vuelven a florecer políticas xenófagas, machistas, de muy derechosas. Diría Serrat, el mundo ha caído en manos de unos locos con carne. Sí, así es. Así que está bueno reversionar Cabaret, con la impecable actuación de Liza Minnelli, dirigida magistralmente por el genial Bob Fosse, que después nos deslumbrara con Old Bell Jazz. Una maravilla. Tremenda joya también, que supongo que en algún momento también va a ser parte de la cartelera del cine de siempre, del cine del Centro Cultural La Piojera. Así que bueno, no quise dejar de traer uno de los temas centrales de la banda de sonido de la película Cabaret, el tema que da nombre a la película, en la interpretación de Liza Minnelli. Así que, Marco, si lo tenés ahí a mano,

editado Abbey Road y luego Let It Be. 50 años se cumplieron ahora el 26 de septiembre, Arturo. Así es, sí, todo un acontecimiento. Recuerdo perfectamente lo que fue la aparición del disco aquí en Argentina. Bueno, la piedra filosofal, ¿no? Los Beatles. Hay gente que presume que tiene 40 discos grabados, 50 discos grabados. Bueno, yo les quiero decir que con solo 10 discos y uno que juntó la recopilación, porque para que los chicos sepan, antes venían los discos simples. Recopilaron todos los simples en un solo disco. O sea que con 11 discos, los Beatles son el fenómeno más grande de la historia de la música popular. Tremendo. En tan poco tiempo haber hecho tanto por la música contemporánea y popular. Es muy gracioso todos los mitos que se crearon alrededor de la famosa carátula de los cuatro cruzando la calle, justamente en la esquina de la grabadora Abbey Road, del lugar donde se grabó este disco, un estudio de grabación tan... Aún hoy la gente se saca esa foto. Se siguen sacando. Y los ingleses frenan y esperan que los turistas pacientemente se saquen la foto. Para esta sesión de fotos, dice que la sesión de fotos fue muy corta porque la policía autorizó nada más que un corte de 10 minutos en la calle, así que fue todo muy a las apuradas. Creo que es una sesión muy corta, la totalidad de las fotos de esta sesión son 10 fotos aproximadamente. Hay muchas particularidades de este disco. Se dice que el disco, en vez de llamarse Abbey Road, se iba a llamar Everest, que era la marca de cigarrillos que fumaba el jefe de sonido de Abbey Road. Después, afortunadamente, porque nada más antipático para semejante disco que haber llevado el nombre de una etiqueta de cigarrillos, ¿no? Me parece mucho más conmemorativo que le haya quedado el nombre de Abbey Road. La calle de la Abadía. Ajá. Está en un barrio alejado de Londres. Convengamos, yo lamentablemente no he conocido, pero sé que está en un barrio alejado, en los suburbios de Londres, y como corresponde a un estudio de grabación, un lugar tranquilo. Y la leyenda en un momento empezó a contar que esta fila india en la que caminaban los cuatro de Liverpool, lo hacían, lo daban por muerto a Paul McCartney. Así es, ahí empezó todo. Empezó el mito. El mito, sí. Y el mito este daba como pista de la muerte de McCartney en un tremendo accidente, que afortunadamente no ocurrió, que él iba descalzo, y él iba vestido de traje, pero descalzo. Y normalmente, claro, los muertos cuando se los amortaja, los zapatos no hacen falta, ¿no? otra de las particularidades es Paul McCartney, lo hemos visto tocando el bajo muchas veces y sabemos que el hombre es zurdo. Y, acá en la carátula, si te fijas, el cigarrillo lo lleva en la mano derecha. Entonces, el mito decía que en realidad, como no era McCartney el que estaba fotografiado, sino que era un actor muy, muy parecido a McCartney, ahí estaba de por qué... El cigarrillo estaba en la mano derecha. A lo mejor McCartney en ese momento se rascó la nariz y agarró el pucho con la derecha, ¿viste? Nada que ver, pero bueno, se hicieron tratar de mostrar un montón de coincidencias, hasta la patente del auto Volkswagen que está atrás de ellos, las letras del escarabajo eran LMW, o sea, Linda McCartney, viuda. O sea. Bueno, son mitos y versiones que se hacían correr, afortunadamente, porque no había cómo comprobarlas. Y cuenta la leyenda que el señor que está a la derecha, en la vereda de la derecha, digamos, atrás de la foto de John Lennon, un señor que está mirando la escena, dice la leyenda que un turista norteamericano que no tenía idea de quién eran estos cuatro tipos que iban cruzando la calle, uno descalzo, uno de traje, otro de jeans. Ahora, cada uno con su vestimenta representaba lo que ellos querían asumir, ¿no? Lennon era el cura, Ringo creo que también tenía un significado, creo, significado que relacionado con la el sepulturero, con, no, Harrison era el sepulturero, porque era el que estaba más improlijamente vestido, con todo jeans, zapatillas, este, bueno, pero absolutamente falso todo ya. Una mañana de calor, eran las 11:30 de la mañana del 8 de agosto del 69 cuando se sacó esa foto. Y bueno, dice que era un día de calor tremendo en ese tórrido verano de londinense. Hemos traído para hacer un poco de sonido con los Beatles. Se ha editado recientemente una caja con tres discos. El disco original remixado con el sonido actualizado, como si hiciera falta actualizar el sonido. Los Beatles siempre suenan muy actuales, sobre todo en estos últimos discos que revolucionaron el sonido. Pero bueno, lo interesante es que trae dos discos más con diferentes tomas de estudio, que después quedaron descartadas y se optó por las tomas que aparecieron en el disco original. Vamos a escuchar la toma 5 de Come Together, que sonaba de esta manera. En el esto viene en una caja que se llama Abbey Road, ¿eh? Y si la buscas ahí, Marcos, hay una carpeta que dice Abbey Road, los Beatles. ¿No funciona el audio? El que sigue se llama Come and Get It. He shut his eyes and came out on where no shoot balls. Okay, sorry. Yes. I get very involved, you know. One, two, three, four. Duckers. Yes. A man like him would have it. He's got teenage lyrics. He's got hot rod Baldy. Oh, I'm losing my cool. Evidentemente que esta toma no iba a quedar en el disco, ¿no? Muy hermoso, muy, muy, muy lindo. Pero qué manera de sonar y qué manera de no cansarse uno de escuchar y volver a reescuchar. Y yo te decía, me remití al cine El Ángel Azul. El Ángel Azul, un templo. Que previo a la función siempre sonaba la música de fondo, este disco, Abbey Road. Hay algunas curiosidades de los Beatles que vale la pena recordar, ¿no? Ellos, no sé si por costumbre, por cábala o porque se los pedían, en todos los discos había un tema cantado por Ringo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. En todos los discos un tema era cantado por Ringo. Y debo decir que cuando estuvo Ringo en Córdoba lo fui a ver y me decepcionó bastante, ¿no? Porque... No me digas, no, a mí me no, me pero yo esperaba más compromiso de él con su historia. Ajá. Y solamente tocó, bueno, Yellow Submarine y... Es cierto, de... sí, tocó pocos temas. No digo que estuvo mal, simplemente que yo iba con la expectativa de de ir a ver a un ex-Beatle nada menos. Ajá. Uh-huh. Que bueno, un tipo que tocó con toda esa gente, rememorar un poco más su historia. Pero bueno, son sí, son deseos de cada... Me tocó y nos tocó que fuimos a verlo a Jaime Ross, no sé si, sí, claro. Si te acuerdas, hace mucho tiempo. Y el tipo se mandó un concierto con todas canciones nuevas, desconocidas absolutamente. Y con los lados B de los discos, con los temas no, y la gente, no hits. La gente pidiéndole los hits y él decía, me parece que no leyeron el programa. Sí, sí, yo creo que se llamaba los lados B, una cosa así. Vos sabés que esta cajita mágica trae un tema que se llama Come and Get It, que después no fue editado nunca. Yo no sé si es un tema que quedó trunco o qué, pero bueno, acá hay una versión, un demo de estudio, que es lo que vamos a escuchar a continuación. If you want it, here it is, come and get it. Make your mind up fast. If you want it anytime, I can give it, but you better may not last. Did I hear you say that there must be a catch? Will you walk away from a fool and his money? If you want it, here it is, come and get it, but you better Así pasó este Come and Get It, que vos sabés que por la referencia que rápidamente he podido buscar acá en la red, sería un tema que compusieron en su momento, ¿te acordás? La banda Badfinger, que fue uno de los cosas, sí, claro. Uno de los productos musicales que produjeron los Beatles con su sello Apple. Hay una versión de Badfinger, probablemente para ellos haya sido compuesto este tema. Tan hermosa canción, parece recién compuesta. Tremendo, tremendo. Y no hay más, Arturo, se acabó el de Corazón Sin Igual del día de la fecha. Creo que hemos puesto todo lo que teníamos. Pero el corazón sigue latiendo, ¿eh? Sí, señor. Sigue latiendo. Así que muchas gracias por la compañía. Trataremos de seguir cumpliendo el próximo miércoles a las 20 horas y encontrarnos con ustedes de vuelta por acá. Nos vamos a despedir con un clásico de Abbey Road, que es Oh Darling, en la versión de la toma 4 de este fantástico disco. Arturo, hasta el miércoles. Nos vemos el miércoles. Saludos. Chau, chau. Oh, but darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Darling.